10:36 y hoy se inaugura la estación Santa Fe Carlos Jáuregui de la línea H de Subte. Desde hoy esa estación, que une la intersección de las avenidas Pueyrredón y Santa Fe, será oficialmente inaugurada con ese nombre, Santa Fe Carlos Jáuregui. Esta iniciativa proviene de un proyecto de ley aprobado el año pasado por unanimidad en la legislatura porteña y que lleva la firma de los legisladores Maximiliano Ferraro de la coalición cívica ARI, Pablo Ferreira y Carlos Tomada del Frente para la Victoria. Está bueno que en la ciudad haya un referente de la militancia y del activismo LGTBIQ, como fue Carlos Jáuregui, primer presidente además de la CHAD, de la Comunidad Homosexual Argentina. Gustavo Pecoraro tiene mucho que ver con todo esto y nos está escuchando. Gus, buen día, ¿cómo estás? Hola Diego, buen día. Acá en la puerta de la nueva estación Santa Fe Carlos Jáuregui. ¿En cuál de todas? Porque ayer me pegué una vuelta por ahí para conocerla y la verdad es que hay un montón de entradas y un montón de intervenciones. Y está en la que era antes el Correo, acá en Pueyrredón, entre Charcas y Marcelo T. de Alviares, donde está pintada la bandera del orgullo en las paredes. Y acá va a ser el acto. Va a ser realmente... Nos recorre mucha emoción, recién venía caminando y vi muchas caras de gente grande que viene, que seguramente contemporáneas de Carlos, que vienen como a rendir un homenaje a la figura de Carlos. Hay hombres besándose y eso ha generado que una mujer ayer domingo se quede mirando largo rato uno de los pósters o uno de los ploteos ahí donde hay hombres besándose. La verdad que está buena también la reacción que genera un poco el modo en el cual fue intervenida la estación. Sí. Hombres besándose, lesbianas besándose, personas trans. Creo que más allá de todo lo que se pueda debatir, deshilachar, la cuestión del subte, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el color amarillo y demás, para mí la inauguración de la estación Carlos Jáuregui es el gran acto de visibilización de nuestro colectivo después de la Marcha del Orgullo, teniendo en cuenta además que en esta estación pasan 350.000 personas por día, nada más y nada menos. 350.000 personas que van a recibir un mensaje didáctico sobre quién carajo era Carlos Jáuregui. ¿Y quién carajo era Carlos Jáuregui? Bueno, vos lo dijiste un poquito, ¿no? Dijiste el primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Yo agregaría también una de las pocas personas que creyó al cardenal Cuarrachino por dichos antidiscriminatorios. Fue el que pensó el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la cláusula antidiscriminatoria que abrió después todo un marco legal para eliminar los edictos, para la unión civil, para el matrimonio igualitario. También fue un tipo que puso en los medios y en la sociedad el tema de la visibilidad. Él dijo, soy gay, soy homosexual, y además de eso, existo y voy a pelear por mis derechos. Creo que ese es el gran legado de Carlos. Y este apoyo transversal, masivo, que tuvo este proyecto, creo que habla mucho de eso, ¿no? De la figura de Carlos, de la construcción como militante, siempre pensando en sumar y no en restar, en una etapa muy difícil del activismo del colectivo LGTBI, donde la guadaña de la cana y del SIDA masacraba a nuestros compañeros, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, para mí ese es el primer análisis que hay que hacer. Después cuando llegue el momento le intervendremos el color amarillo, le pondremos algún color más adecuado, que para ponernos de acuerdo va a ser también complicado. Pero bueno, me parece que ahí reside el valor histórico de la memoria. Yo decía esta cosa de la visibilidad marica y sidosa, que una estación, la primera en el mundo, tenga el nombre de un luchador, pero también de una víctima del SIDA, ¿no? Se dice fácil. Gus, está bueno también pensar lo que implica, ¿no?, los símbolos en una ciudad como Buenos Aires y disputar un poco esos símbolos. No es menor una estación con el nombre de Jáuregui, como tantos otros que se lucha por tener también nombres distintos a genocidas de distintas épocas, a conquistadores. Me parece que es una disputa simbólica muy fuerte que excede al símbolo para ser una disputa de tipo política. Exactamente. El espacio público no es de los gobiernos ni del Estado. El espacio público es de la gente y en todo caso habrá que resignificar esos espacios públicos para apropiárnoslo. Yo recién bajé en la estación 30 de diciembre. Es emocionante esa estación. Y que la vamos a desvalorizar porque la mitad del subte es del PRO. Es el recuerdo a las víctimas de Cromañón. O bajar en Entre Ríos Rodolfo Walsh, ¿no? Digo, lo que por ahí se podría hacer es empezar a pensar en rebautizar y reconquistar un montón de nombres del espacio público que están en manos de genocidas, de dictadores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gus, ¿cómo se pensó la intervención de la estación? ¿Qué va en cada lugar? ¿Qué queda afuera? Porque imagino un montón de material y un montón de iniciativas. Bueno, la verdad que estuve bastante metido en el tema porque, bueno, ese es base y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien hace las gestiones de la infraestructura. Yo sugerí que Daniel Arzola, el artista venezolano autor de No Soy Tu Chiste, fuera quien pudiera estar entre los candidatos a intervenir esta estación, porque él viene con un trabajo sobre Carlos y la estación está intervenida. La estación es una estación marica directamente. Hay 300 metros cuadrados de escalera intervenidas con la bandera del orgullo. Hay un montón de imágenes que hacen referencia a las identidades de nuestro colectivo. También ahora se va a hacer un acto, un evento, una inauguración donde va a estar César Sigliuti, el presidente de la CHA, dando unas palabras. Lo va a conducir el evento Loana Berkins, y va a cantar Karen Bennett, y vamos a descubrir un mural de 14 metros con una cara de Carlos que tiene alrededor de 5 metros por 3. Peco, perdón el fallido, pero quería decirte que quería preguntarte de nuevo, es Vida Morant quien va a conducir el evento, ¿verdad? ¿Qué dije? Loana Berkins. No, bueno. Y bueno, también está presente, ¿no? Obvio, por supuesto. Ni me di cuenta, mirá. Bueno, nada, son esas cosas que el afecto nos juega, ¿no? Por supuesto, y aparte es un día obviamente muy emocionante, seguramente después de tanto trabajo de todo esto, Gus. Sí, sí, estoy la verdad que medio así, ¿no? Bajón, pero muy contento, porque creo que, bueno, más allá de que hay ciertas cosas que no tienen por qué entenderse masivamente, o que todo el mundo, no se puede buscar la aprobación de todo el mundo, creo que personalmente me siento muy feliz. A veces es una idea que vengo con mucha tenacidad llevando adelante. Fue muy difícil porque se necesitaban muchos votos y los votos hay que conseguirlos, si no, no salía. Uh-huh. Y la verdad que desde ese punto de vista se pudo hacer un trabajo también. Esto de presentar el proyecto con dos bloques legislativos ayudó mucho, porque por un lado Maxi tiene una llegada un poco más al oficialismo, pero también tiene una pata puesta en la oposición, y el apoyo de Pablo y Carlos fue muy importante también para lograr esta transversalidad. Si no, los votos no salían y se votó por unanimidad. Uh-huh. O sea, lo votaron los compañeros de Frente Izquierda, el Centro de la Victoria, el Frente Renovador, el PRO, todo el mundo lo votó. Después que se peleen en intratables, pero no por esto. No, exacto. Se peleen por otras cosas, por cosas que hacen a las campañas políticas y hacen a otras cosas que no tienen nada que ver con el homenaje a un luchador tan importante y que hace 20 años que se murió de SIDA. Uh-huh. Dices, volvamos un poquito también, ¿no? Si no, después siempre recordamos, se murió Cerati, se murió no sé quién, se murió un luchador importantísimo, un compañero, un amigo, y se lo está homenajeando como se merece. También, como dijiste al principio, en una esquina que durante los años 80 y los 90 fue la esquina del colectivo. Uh-huh. La esquina social, y también eso significa la esquina política, porque la visibilidad del colectivo es una propuesta política. Un amigo una vez me dijo, esa esquina le decíamos el putódromo. Y sí. y no está nada errado el amigo. Era 5 metros de puto por metro cuadrado, o sea. También está bueno que la intervención ayer que pasaba por ahí es que no es únicamente cuando entras, ¿no?, a la estación, se ven cosas también desde afuera, obviamente, además de la marquesina, digamos, que dice el nombre de la estación, pero también ya se ven algunas cosas desde la entrada, y eso me parece que aumenta mucho el caudal de gente que lo puede llegar a ver. Gus, queríamos preguntarte también, porque en el marco del Festival Asterisco el año pasado se estrenó una película, El Puto Inolvidable, y quería preguntarte cómo fue el proceso de llevar la militancia y la amistad con Carlos a un documental, ¿no? Y bueno, sí, la película también es otro de los homenajes, un poco por ahí, un poco más profesional, porque estuvo ahí metido Lucas Santana, que es el director de la película, y la producción del Inca. Y eso fue contar a Carlos a través de todas, de un grupo muy, muy importante de amigas y amigos, que lo vivimos, que lo tuvimos como compañero y que pudimos pasarnos el testigo e ir contando cachitos de su vida, hitos importantes que hacen a su vida, pero también a la construcción de nuestra sociedad, como la fundación de la CHA, como la primera marcha del orgullo, cómo se organizó, y también una cuestión personal que tiene que ver con la tragedia, ¿no?, de ese tipo de militantes de esa época, como fue la pérdida de su primer pareja, la pérdida de su hermano, y luego la propia muerte de él en el año 96. La película está girando por festivales y se va a estrenar ahora, se hace el estreno comercial en agosto. Estamos llevándola a todos los espacios culturales que nos la pidan, gratuitamente, no cobramos entrada. Y yo creo que es un ejercicio de memoria que está muy bueno. Creo que hace bien, ¿no? Volver, mirar, rescatar los protagonistas, los hechos, porque no estábamos dormidos. Estamos, acá estamos. Me parece que estemos dormidos, no estamos dormidos. Gus, la última tiene que ver con esta semana que estamos a 41 años del golpe cívico-militar en la Argentina, y hay como una parte oculta también en el relato por los derechos humanos, que es cómo atravesó la dictadura la comunidad LGTBIQ. Mañana nos vamos a juntar a charlar de eso y muy pronto va a salir un informe de la tribu al respecto, pero quería pedirte una mirada al respecto, de una reflexión desde tu punto de vista, de qué atravesó la colectividad, la comunidad en el marco de la dictadura militar. Bueno, yo retomo las palabras de Carlos. Hay muy poco escrito, se está investigando, pero hay muy poco. Retomo las palabras de Carlos. Él una vez dijo que tuvo una reunión con Marshall Mayer y Marshall Mayer le dijo que supuestamente la CONADEP tenía una lista de 400 personas gays, lesbianas, trans dentro de la lista de los 30.000 desaparecidos y que nunca fueron investigadas. Yo creo que no los hayan secuestrado por cuestiones identitarias. Creo yo que eran compañeros militantes, no hay que perder de vista eso, ¿no? Luchadores políticos que fueron secuestrados casualmente por eso, y que luego por ahí, ante la visibilidad de su identidad o su orientación sexual, fueron torturados con más saña. Pero bueno, esto es muy reducido, yo mañana hablaremos un poco más detenidamente. Creo que no podemos dejar de perder de vista que fue una dictadura genocida y una persecución a los luchadores y a los luchadores políticos. Y eso creo que es la primera parte para después analizar si esos luchadores o luchadoras políticos eran gays, lesbianas, trans, o eran de la comunidad judía o de dónde. Bien. Gus, un abrazo grande y felicitaciones por todo este camino que hace que hoy la estación Santa Fe pase a llamarse Carlos Jáuregui y que sea un espacio en movimiento y que no sea un monumento quieto, que sea un lugar donde la gente se está moviendo y que lo que ocurre allí sea en movimiento también. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Diego, gracias. Gustavo Pecoraro, periodista y activista LGTBIQ, inauguración de la estación Santa Fe, Carlos Jáuregui en la línea H del subte.